Este es un procedimiento que se generó el día 26 de marzo, en circunstancias que personas o representantes de la Forestal en Chile hacen una denuncia por usurpación de terreno en el kilómetro 34,8 de la ruta U400 por parte de una comunidad indígena. Nosotros acogimos esa denuncia y, de acuerdo a nuestro protocolo que tenemos, le exigimos la totalidad de la documentación que acreditara el dominio del territorio, del terreno. Esta situación se prolongó hasta el día 27, domingo 27 de marzo, en el cual la empresa, ellos presentan toda la documentación, una escritura pública, ¿no es cierto?, de compra-venta, en la cual en el año 90 este terreno había sido traspasado, digamos, a su propiedad y habiendo sido vendido por la Universidad de Los Lagos. Ante esto, el delito de usurpación es un delito de carácter permanente, al igual que el secuestro, que no existe un tema de flagrancia, sino que la flagrancia es permanente en el tiempo, no hay una limitación de horaria. Nosotros nos constituimos en el lugar donde estuve a cargo de las operaciones que realizó. Estuvimos conversando con esta comunidad aproximadamente una hora y media, indicándole que, de acuerdo a la legislación actual, ellos están haciendo una ocupación ilegal del terreno, están cometiendo un delito de acuerdo al artículo 457, 458 del Código Penal, y nuestra obligación era proceder al desalojo si ellos no accedían pacíficamente a retirarse del lugar. A todo esto, ya ellos en dos días ya habían instalado aproximadamente 5 o 6 media agua en esa media hectárea, habían cortado árboles, etcétera, y por lo tanto era evidente el ánimo de apoderarse de ese espacio de terreno. Entonces, de acuerdo a eso, se actuó con personal de dotación de la prefectura Osorno y de fuerzas especiales de Llanquihue. Todo es que había que asegurar, digamos, el retiro de aproximadamente 40 personas que estaban en el lugar. Muchas personas accedieron a retirarse del lugar en forma pacífica y aproximadamente unas 20 personas quedaron, y ante la negativa de querer abandonar en forma voluntaria este territorio, se procedió a combinarlo con la fuerza pública, obviamente, con la fuerza que nos permite la ley, y ahí se produjo enfrentamiento, en el sentido de que fuimos agredidos en forma verbal, en forma física, a través de palos y herramientas, y por lo tanto se produjo una detención masiva de 18 personas, las cuales fueron trasladadas a distintas comisarías de acuerdo al sexo en la ciudad de Osorno. Dentro de estas 18 personas se estableció, a través de fotografía, nosotros tenemos todo grabado, la secuencia, que de estas tres mujeres y tres hombres que mediante fotografía y filmaciones, que fueron los que agredieron mayormente al personal de Carabineros, que solamente hubo un lesionado por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos elementos de protección que nos permitió, digamos, no resultar lesionado producto de los palos y objetos que se nos lanzaban. Entonces, ese fue el procedimiento. Se dio cuenta a la Fiscalía Local. La Fiscalía Local, al día siguiente, en los juzgados de garantía, se decretó que la detención había sido legal, ¿no es cierto?, apoyando la actuación de Carabineros, y, sometiendo a proceso estas personas que quedaron en libertad. Pero, digamos, hay un periodo de 90 días de investigación que está en curso. Además, también se pudo establecer que de este procedimiento, de las 18 personas que fueron detenidas, solamente tres mujeres y tres hombres resultaron heridos con lesiones muy leves. Estamos hablando de rasguñaduras, de algún tipo de contusión, porque obviamente estas personas se tiraban al suelo, no querían salir, o trataban de agredir y tuvo que usarse la fuerza necesaria para poder reducir. y obviamente se produjeron unas lesiones de carácter leve, que fueron todos los 18 personas que fueron detenidas fueron trasladadas a un centro asistencial para poder corroborar las lesiones que tenían y presentaban en ese momento. Por lo tanto, el procedimiento se llevó a cabo dentro de esa normalidad y fue, como le repito, fue declarado legal las detenciones y hay un proceso que se está siguiendo en contra de esta persona. Ahora, acto seguido, también se procedió a retirar todas sus especies que se encontraban en el lugar a modo de campamento, las cuales fueron levantadas en forma fotográfica y fílmica, fue levantada un acta en la cual se especifica cada una de las especies que se encontraban en el lugar, fueron trasladadas hasta el centro ecuestre de Carabineros, en la cual todas estas especies la fiscalía dispuso que fueran entregadas a sus dueños, y lo que se realizó también bajo acta y entiendo que en los libros respectivos donde quedaron las constancias de este hecho, no hubo tampoco ningún reclamo en contra del personal de Carabineros. En ese contexto es la información que yo tengo. Tengo conocimiento a través de la prensa que han habido una querella, pero hasta el momento no he tenido ningún requerimiento por parte de los tribunales de justicia. Coronel, para precisar, en algún momento usted dice acto que realiza Carabineros en fragancia porque se está sucediendo este caso, pero ustedes mantuvieron informado, por ejemplo, a la fiscalía, a la gobernación, entendiendo que son los organismos a los cuales ustedes responden. Por supuesto, mi obligación siempre es poder, a pesar de que no tengo la obligación de hacerlo, sí, efectivamente, yo sí se informó a la gobernación y se informó también a la fiscalía, porque también estamos en un tema de dilucidar claramente cuál era el escenario que teníamos respecto a este procedimiento. Así que, en ese sentido, la actuación que se realizó es autónoma de la policía, pero también posteriormente fue respaldada en las instancias de reclamo que están al día siguiente en el control de detención, donde estas fueron declaradas totalmente legal y prueba de ello es que se está siguiendo una investigación contra estas 6 personas que nosotros pasamos especialmente detenidas, que pasaron a control de detención, para decir, estuvieron toda la noche en nuestro cuartel para poder ponerlo a disposición al otro día. Usted menciona que se levantaron las pertenencias bajo acta. ¿En algún momento alguno de los comuneros, de los participantes, manifestó que se mantenía dinero en efectivo, una cantidad importante? Ellos hablan de 20 millones de pesos. ¿Lo manifestaron tanto en el procedimiento? Nunca ellos manifestaron que tenían algún dinero. Ellos tienen su especie ahí de valor. Pero como les digo, todas esas especies se levantaron en cadena de custodia, con filmación, con fotografía, con un acta, con un testigo, en la cual se trasladaron, digamos, toda esa especie a una unidad policial nuestra y obviamente también fueron informadas en el parte policial todas las especies que fueron incautadas y desarmadas, estamos hablando de paneles de construcción, y que fueron posteriormente entregados a quienes acreditaran su dominio. Se entiende que cuando ustedes trasladan, por ejemplo, a hombres y mujeres, se produce una revisión de sus pertenencias y sus vestimentas. Parece que ahí hay otra situación que ellos acusan como abuso sexual. ¿Ustedes tienen este procedimiento, es habitual, vale decir, la revisión de las vestimentas de las personas? Mire, aquí se tuvo mucho cuidado con todo este procedimiento, porque incluso habían dos menores de edad, uno de 4 y 2 años, el cual obviamente tuvimos una preocupación especial y le hicimos mucho hincapié que no enfrentaran menores a esta situación, lo que a ellos no les interesó y digamos siguieron con su forma de proceder. Nosotros, para los efectos de lograr esta detención, la cual está grabada, no tengo ningún problema en ponerla a disposición de los tribunales, etcétera, que la he podido revisar varias veces, no hay ningún tipo de agresión a los funcionarios. La única excepción de poder, ¿no es cierto?, sujetarlos con fuerza para poder reducirlo y poder, digamos, ellos mientras tiran manotazos, tratan de agredir y todo, tratar de reducirlo para que no hubo ningún golpe, ninguna cosa, y eso está muy claro en las grabaciones. Posteriormente se hizo una división de las mujeres y de los hombres a dos buses distintos. dentro de esa de ese traslado no se usó, no se realizó ninguna revisión de vestimenta ni nada. Solamente al llegar a los cuarteles respectivos, esto es un protocolo que ustedes entenderán que es normal. Yo no puedo ingresar a una persona a un lugar de detención sin haber revisado su vestimenta. ¿Por qué? Porque puede atentar en contra de su misma persona o en contra del personal. Por lo tanto, personas del mismo sexo, estamos hablando hombres con hombres, porque para los efectos de las mujeres fueron llevadas a la subcomisaría de Ragua, para los efectos de los hombres fueron llevadas a la tercera comisaría. En la subcomisaría de Ragua, donde fueron revisadas las mujeres, efectivamente fueron revisadas supervisialmente, no se les sacó ningún tipo de ropa, y fueron revisadas por mujeres. Eso está grabado, nosotros lo tenemos grabado, todo ese procedimiento, y no tenemos ningún problema en poder informárselo al tribunal, porque es un protocolo nuestro que está estandarizado y que sí o sí tenemos que realizar. Así que yo descarto tajantemente la posibilidad de que haya habido alguna intención sexual. Me parece, digamos, una acusación sin fundamento que tendrán que probarla en los tribunales. Pero como le digo, yo tengo todas las grabaciones, tengo todos los elementos de prueba, y nosotros estamos muy tranquilos de todas estas acciones legales que nosotros sabíamos que iban a venir. Ahora que me digan que tenían 20, 60, 100 millones de... Bueno, no sé, ellos tendrán que ver de dónde sacan esos dineros, y bueno, si estamos hablando de un... porción de terreno que vale menos de ese valor, bueno, ¿por qué no entran en conversaciones con la gente para poder ver si a lo mejor se los venden? Pero bueno, eso es parte de la investigación y yo no quiero meterme mayormente en ese problema. Coronel, prefecto de la provincia de Osorno, coronel Leonardo Castillo, muchas gracias por la gentileza de contestarnos el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias. Perfecto, cualquier cosa estoy a su disposición para poder, digamos, aclarar estas acusaciones que a mí me parece que son infundadas y tendrán que ser probadas en los tribunales. Nosotros tuvimos el cuidado de poder conversar con ellos más de una hora y media para poder evitar justamente lo que ocurrió, y además tuvimos el cuidado de poder registrar, ya sea fílmicamente, fotográficamente y en actas, toda nuestra actuación. Así que le agradezco su entrevista y estamos a disposición de usted. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego.